Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a una nueva edición de este podcast, de este programa Observatic, que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net. Onda Fuenmayor hace su parte, que es emitirlo un jueves sí y un jueves no en directo a través de la antena, a través del 107.0 de la FM, en el caso de que vivas en Fuenmayor, La Rioja, España, y tengas la ocasión de escuchar el programa a través de la antena. Si no es el caso, Onda Fuenmayor también te ofrece la posibilidad de escuchar el programa desde cualquier parte del mundo a través de Internet gracias a la tecnología del streaming. En esa parte de la colaboración que le corresponde a observatic.net, lo que hacemos es poner este programa en forma de podcast a tu disposición desde la página web de observatic.net, donde encontrarás no solamente este podcast, sino también otros muchos contenidos en formato texto o en formato vídeo. Como es ya natural, o como es ya habitual, deberíamos de decir, os enviamos un cordial saludo desde Houston, que es desde donde realizamos este espacio desde hace ya unos cuantos meses. Y empezamos, como siempre, recordando nuestra dirección de correo electrónico, que es observatic@gmail.com. Observatic, la primera con B, la segunda con V. Esta es nuestra dirección de correo electrónico, esta es nuestra dirección de contacto, a la que nos puedes hacer llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas o tus opiniones, no solamente en formato de texto, sino también en formato de audio. Y estamos, como siempre, especialmente abiertos a que sugieras posibles temas para que podamos tratar en futuras ediciones de este podcast de Observatic. Y sin más, empezamos. Este podcast 31, este programa 31, al que vamos a dedicar a los ordenadores de bolsillo, vamos a dedicar a las PDAs, que son unas siglas que en inglés quieren decir Personal Digital Assistant, que traduciríamos como asistentes digitales personales en español. Y lo primero que vamos a hacer es explicar por qué hemos decidido dedicar este espacio, este podcast, a este tema. Y la razón es doble. De una parte, porque lo habíamos prometido hace 15 días. En el programa de hace dos semanas habíamos dicho que, puesto que estábamos en aquel momento hablando de dispositivos portátiles con los que podíamos acceder a Internet, uno de ellos, uno de estos dispositivos portátiles, son las PDAs, y hace 15 días decidimos dejarlas un poco al margen y centrarnos en dos dispositivos, el Nokia 770 y la PSP, porque a las PDAs les íbamos a dedicar un programa monográfico en exclusiva, que es este de hoy. Y la segunda razón por la que hemos decidido dedicarle un podcast a las PDAs es porque el término PDA había aparecido ya en muchas ocasiones en observatic.net, tanto en esta sección de audio, tanto en el podcast, como en la sección de texto, en el blog. Y hasta ahora no nos habíamos detenido en ningún momento a explicar qué era exactamente una PDA, cuáles eran sus funcionalidades, cuál era su pequeña historia particular, es decir, cuándo habían surgido las PDAs, cómo habían evolucionado, cómo funcionan, para qué sirven. Y entonces, bueno, por todas estas razones, pues hemos considerado que ya había llegado el momento de hacerlo. Había llegado el momento de dedicarle un programa a este tema. Y entonces, bueno, quizás lo primero que deberíamos de hacer, como también es una buena costumbre que tenemos aquí en el programa, es explicar qué es una PDA. Y para esto nos vamos a la Wikipedia, que es nuestra enciclopedia online favorita. Como sabéis, la Wikipedia es un proyecto open source, colaborativo, en el que colabora mucha gente, que por cierto, hace relativamente poco tiempo ha cubierto un nuevo hito en su evolución, en la evolución de la Wikipedia, puesto que la versión en inglés, que es la más, digamos, numerosa, la que tiene más contenidos, ya ha alcanzado 1 millón de artículos disponibles online. Con lo cual, pues bueno, es un elemento, una fuente de información realmente importante. En español no tiene tanto contenido, pero bueno, mejora día a día. Bien, entonces en la Wikipedia, como decíamos, si buscamos el término PDA, nos dice que es un ordenador de mano, originalmente diseñado como una agenda electrónica, pero que hoy en día se puede usar como un ordenador doméstico, es decir, para hacer una serie de cosas que podemos hacer con nuestro ordenador de sobremesa o con nuestro ordenador portátil, como ver películas, crear documentos, navegar por internet, etcétera, etcétera. Entonces, una PDA es un buen ejemplo, es otro ejemplo más de convergencia digital, es decir, de una herramienta única con la que podemos hacer bastantes cosas. Entonces, bueno, pues evidentemente es una oferta interesante. Vale. ¿Cuál es la pequeña historia de las PDAs? Pues la PDA, la primera PDA, se presenta el 7 de enero del año 92, es decir, hace ya algo más de 14 años, y viene de la mano de Apple. Los creadores del Macintosh ponen en el mercado la primera PDA, y en aquel momento le dieron el nombre de Apple Newton. Newton, pues por don Isaac Newton, famoso físico norteamericano que, como todos conocemos, creó historia en el mundo de la ciencia, pues le dieron el nombre de Apple Newton, y esta, para aquel entonces, para 1992, era una maravilla tecnológica. A pesar de lo cual, resultó ser un estrepitoso fracaso para la compañía, para Apple. De una parte, por dos razones fundamentales. El fracaso se debió a dos razones fundamentales. De una parte, la tecnología estaba todavía poco desarrollada. En aquel entonces, estamos hablando de hace 14 años, por ejemplo, el reconocimiento de escritura era pésimo. Y el reconocimiento de escritura es una de las, digamos, cualidades más importantes dentro de una PDA. Si habéis tenido ocasión de utilizar alguna de ellas, sabéis que suelen venir con un puntero de plástico, una especie de boli de plástico o de palo de plástico, para entendernos, que nos permite no solamente marcar iconos en una pantalla táctil, sino que nos permite también escribir de nuestro puño y letra, y si el software que, digamos, anima la PDA, pues es un software potente y adecuado, pues reconoce bastante bien la escritura. Pero en aquel entonces, en el año 92, pues las cosas no eran así. Y consiguientemente, pues para mucha gente, pues fue un pequeño, ¿cómo decir? Una pequeña frustración o una gran frustración. Vale, pero por otra parte, el mercado, o la segunda razón por la que el Apple Newton fue un fracaso, fue porque el mercado, es decir, nosotros, los usuarios, o nosotras, las usuarias, todavía no estábamos preparados para este tipo de dispositivo. Es decir, por decirlo de alguna forma, Apple en el año 92, con el Apple Newton, se adelantó a su tiempo. Sacó un producto para el cual no existía un mercado, o si existía, pues el mercado no estaba lo suficientemente maduro. Entonces, bueno, pues aquello fue una frustración, fue un fracaso, pero poco después, en el año 95, es decir, 3 años después, aparece en escena la empresa Palm. Palm, escrito P-A-L-M, Palm, en inglés de palma. Y con Palm empezó una nueva etapa de crecimiento. De un crecimiento quizás lento en un principio, pero progresivo, continuo, y un crecimiento, la verdad es que con el tiempo, que se llegó a consolidar y que llegó a alcanzar pues unas cifras bastante considerables, bastante razonables. Que ese crecimiento duró bastantes años, pero en los últimos años esto ha dejado de ser así. Las PDAs están un poco decayendo. Y están decayendo ante la creciente competencia de los smartphones o teléfonos inteligentes, dispositivos que integran ya las funcionalidades que hasta hace poco eran propias de las PDAs y de las que luego hablaremos, pero que además nos permiten hablar por teléfono. Es decir, que a lo que nos ofrece una PDA normal y corriente le añadimos, entre comillas, un teléfono móvil y lo que conseguimos, el resultado que obtenemos es un smartphone, es un teléfono inteligente. Claro, como tiene funcionalidades añadidas a las que ofrece la propia PDA, pues hay mucha gente que dice, ¿para qué quiero llevar en el bolsillo dos aparatos? Por un lado la PDA, por otro lado un teléfono móvil. Pues prefiero llevar uno solo que reúne las funcionalidades y la oferta de funcionalidades de las dos. Entonces, bueno, eso está generando que el mercado de las PDAs esté descendiendo. Las cifras que se están manejando fueron las últimas, lógicamente, que disponemos estadísticamente hablando, son las del año 2005, las del año pasado. En el año 2005 se vendieron en el mundo un total de 7 millones y medio de ordenadores de mano, de PDAs. Y aunque la cifra pues puede ser una cifra considerable, 7 millones y medio, esto supone un 16,7% menos que en el año 2004. Es decir, un 16,7% de descenso es un descenso importante. Bueno, las cifras siguen siendo importantes, siguen siendo interesantes, siguen dándonos a entender que hay un mercado fuerte para ese tipo de dispositivos, pero el descenso también es importante. Pero es que además este descenso del 2005 con respecto al 2004 viene a abundar al descenso que ya se dio en 2004 con respecto al 2003, que fue del 13%. Es decir, que el acumulado de dos años, la diferencia en ventas entre el 2005 y el 2003 es casi de un 30%. Entonces, bueno, pues esto nos da idea un poco de la magnitud en el descenso de ventas de PDAs que se está produciendo en los últimos dos años. Y aunque sí que es cierto que las ventas se aceleraron un poco en el trimestre navideño, es decir, en las navidades del 2005 se vendieron prácticamente 2,5 millones de unidades, 2,5 millones de PDAs en todo el mundo. Ese volumen de ese mismo periodo navideño fue un 18% inferior al registrado en las navidades del 2004. Es decir, que aunque las cifras sean todavía importantes, 7,5 millones de unidades en un año pues es una cifra importante, 2,5 millones en la campaña de Navidad es una cifra importante, si lo comparamos con las cifras de los años anteriores, pues bueno, ahí hay un descenso. Lo que ocurre que, pues para mucha gente los teléfonos inteligentes, los smartphones, siguen siendo PDAs, entre comillas, disfrazadas, ¿no? Porque las funcionalidades son las mismas, en muchas ocasiones incluso el software que las gestiona pues son los mismos, o ediciones o más actualizadas, que ofrecen más funcionalidades, pero en cualquier caso, bueno, pues hay poca diferencia en muchos casos, incluso en los tamaños, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, sigue siendo el de las PDAs un mercado en movimiento, con millones y millones de usuarios en todo el mundo. Porque cuando decimos que en 2005 se vendieron 7,5 millones de unidades, pues no quiere decir que solamente haya 7,5 millones de usuarios en el mundo. Evidentemente, las ventas de 2005 se acumulan a las de 2004, 2003, etcétera, ¿no? Entonces, el volumen total de usuarios en todo el mundo pues es mucho más importante que esos 7,5 millones. Son cifras bastante importantes. Y además, no solamente es que hay muchos usuarios, sino que hay un desarrollo tecnológico imparable. Y esto tiene quizás pues la mejor prueba en el hecho de que Microsoft, el gran nombre en el tema de software en la informática de consumo, pues ha mostrado un gran interés por este tipo de dispositivos. Primero, desarrolló un sistema operativo específico para este tipo de dispositivos, para hacer competencia al propio sistema operativo desarrollado por Palm, porque Palm, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, es una empresa que ha tenido una historia un tanto revuelta y convolucionada, ¿no? Primero sacó simplemente lo que eran los dispositivos con el software integrado, luego la empresa se dividió en dos y por un lado desarrollaban el hardware, por así decirlo, las PDAs propiamente dichas, por otro lado desarrollaban el software, luego recientemente se han vuelto a fusionar, porque aparentemente no tenía mucho sentido que fueran cada uno por un lado. Y en esa evolución, lo último que ha ocurrido es que Palm está desarrollando, está comercializando productos, PDAs, en las que ha incorporado el software de Microsoft. Lo cual, pues es un poco darle la vuelta a la tortilla e ir un poco más allá en esa historia, ¿no? Pero por cerrar el paréntesis y por volver a lo que estábamos diciendo de Microsoft y de cómo Microsoft entró en este mercado. Primero desarrolló simplemente un sistema operativo que primero se le llamó Pocket PC para hacer competencia a Palm, y este Pocket PC, este software, posteriormente ha evolucionado a lo que ahora llaman Windows Mobile, ¿no? Una versión, vamos a decir así, light o aligerada de Windows XP, por así decir. Es un sistema operativo muy parecido al que puede llevar tu ordenador de sobremesa o tu ordenador portátil, solo que específicamente desarrollado o ajustado a las necesidades y a las posibilidades propias de un dispositivo de mano, ¿no? Entonces, se dio una circunstancia, como decíamos, en un principio, en el año 95, Palm llegó a ser, digamos, la marca dominante en todo este mundo de las PDAs, durante mucho tiempo con una situación prácticamente de monopolio tanto en el desarrollo de hardware como de software, pero después con el desarrollo del software de Microsoft, del Pocket PC, pues generó una industria paralela de hardware donde otros desarrolladores desarrollaron, valga la redundancia, dispositivos, hardware, de ordenadores de mano que utilizaban el sistema operativo Pocket PC. Entonces, digamos que el mercado se partió en dos. Palm, que utilizaba su propio sistema operativo, y una serie de fabricantes, pues Acer, HP con las iPac, etcétera, etcétera, que utilizaban el sistema operativo de Microsoft, el Pocket PC. Pero luego, curiosamente, el mercado ha evolucionado hasta un momento en el que sigue habiendo dos sistemas operativos, sigue habiendo, digamos, dos grupos de fabricantes, pero el primer fabricante, Palm, también ha incorporado en alguno de sus productos el sistema operativo de Microsoft, lo cual pues no deja de ser curioso, ¿no? Pero no deja de ser una buena muestra de cómo es un mercado dinámico, que evoluciona, etcétera. La verdad es que cuentan, yo no lo he utilizado, yo he utilizado siempre Palm, cuentan que el Windows Mobile es un sistema operativo bastante avanzado, con muchas opciones multimedia, es decir, para el manejo de archivos de audio y de vídeo, y con grandes capacidades o con grandes potencialidades en lo que a conectividad se refiere. Incorpora Bluetooth, incorpora Wi-Fi, es decir, la capacidad de conectarse a redes inalámbricas, a redes wireless, y también incorpora GPS, con lo cual también puede hacer uso de las tecnologías de orientación y de posicionamiento típicas del GPS. Incluso hay algunas que, especialmente en lo que se refiere ya a smartphones, que por supuesto pueden utilizar las redes GSM a las que ya estamos acostumbrados, de segunda generación, las redes GPRS de generación 2.5 y las redes UMTS de tercera generación. Con lo cual, el tema de la conectividad evidentemente está más que cubierto. Y todo esto conjunto, es decir, las opciones multimedia, las opciones de conectividad, convierten a estos equipos en algo tremendamente atractivo. Bien, dicho todo esto a modo de introducción, ahora lo que tendríamos que hacer es hablar, pues realmente, de para qué sirve, es decir, de qué funcionalidades, para qué podemos utilizar una PDA. Y para eso nos vamos a centrar, o vamos a utilizar como ejemplo, probablemente el que sea el mejor exponente, por lo menos en nuestra opinión, de lo que una PDA nos puede ofrecer ahora mismo. Es un modelo de Palm que se llama LiveDrive y que, aunque eso sí, lamentablemente, para poder hacer uso de esta herramienta, si queremos comprarla, si no queremos simplemente probarla, pues os tendréis que despedir, entre comillas, de algo más de 500 euros. Es decir, no es un producto precisamente barato. Hay PDAs mucho más baratas, ¿eh? Hay PDAs por menos de 100 euros. Lo que pasa es que pues vamos a centrarnos un poco en esta, que quizás sea la más avanzada que hay ahora mismo a nuestra disposición, para un poco explorar las capacidades máximas que una PDA nos pueden ofrecer, ¿no? La lista de prestaciones, la lista de posibilidades es realmente impresionante en el caso del LiveDrive. Por ejemplo, este dispositivo cuenta con una pantalla táctil en color TFT de 320x480 píxeles y más de 65.000 colores. Y podemos utilizarla en orientación tanto vertical como horizontal. En vertical quizás pues es adecuado cuando tratamos con documentos tipo texto, y en horizontal puede estar muy bien para navegar por internet, porque vemos las páginas web, pues digamos, a lo ancho, ¿no? O también nos puede venir muy bien a lo ancho para ver películas. Y a lo mejor en vertical pues nos puede venir bien pues para simplemente trabajar con iconos, calculadora, etcétera, etcétera. Pero ofrece las dos posibilidades, ¿vale? Eso en cuanto a pantalla. Por cierto, una pantalla que se ve magníficamente, con una alta resolución, con lo cual, como decíamos, por ejemplo, para ver vídeos, pues es un dispositivo estupendo. Pero no acaba ahí la cosa. trae un disco duro de 4 gigas. Con lo cual, podemos almacenar cientos de canciones, vídeos, documentos, correos electrónicos, de todo. Y esto es algo importante. Si os acordabais la semana pasada, hablábamos, por ejemplo, del Nokia 770, que es un dispositivo de mano, por ejemplo, para navegar por Internet, que trae navegador web, cliente de correo electrónico, podemos ver fotos, podemos oír música, podemos ver películas, pero no trae disco duro interno. Y al no traer disco duro interno, necesitamos depender constantemente de dispositivos de memoria removibles, es decir, tarjetas de memoria, como las que estamos ya acostumbrados a utilizar en las cámaras, por ejemplo, de fotos digitales. Pero estos, pues bueno, son dispositivos de memoria ciertamente caros, ¿no? Una tarjeta de memoria de 1 giga, de 2 gigas, pues vale bastante dinero. Sin embargo, el LiveDrive ya trae un disco duro interno de 4 gigas. Y en 4 gigas la verdad es que cabe mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, aunque además el LiveDrive trae la posibilidad de expansionar, de añadir la capacidad de almacenamiento a través de tarjetas de memoria, con lo cual eso siempre es un añadido, pero el hecho de que traiga un disco duro interno de 4 GB evidentemente nos ofrece muchas posibilidades. Vale. Más cosas. Conectividad. Pues por supuesto trae la conectividad que ya hemos mencionado, a la que podemos estar acostumbrados, Bluetooth y Wi-Fi, lo cual nos permite, por ejemplo, transferir fácilmente documentos desde la PDA hasta el ordenador o hasta otra PDA, documentos de todo tipo, audio, texto, vídeo, correos electrónicos, lo que sea, lo cual es muy fácil sin necesidad de un cable. Y la conectividad Wi-Fi lo que nos permite es navegar por Internet, entre otras cosas, trae un navegador web y de esa forma nosotros podemos utilizar esta PDA como un dispositivo que nos permite la conexión a Internet a través de redes Wi-Fi, sean domésticas, y de este tema ya hablábamos hace un par de semanas, si tienes una pequeña red Wi-Fi en tu casa con tu router ADSL inalámbrico, o si estás pues en un centro comercial, en un hotel, en un aeropuerto, en una cafetería que tenga una red de este tipo, en algunos casos de pago, en otros casos gratuita, y puedes permitirte utilizar tu PDA para navegar por Internet tranquilamente. Más cosas. Como ya lo hemos comentado, la capacidad de almacenamiento de 4 GB se puede ampliar a través de tarjetas de expansión de tres tipos: SD, que son las pequeñitas estas, Secure Digital, las SDIO, que yo personalmente no conozco, y las Multimedia Cards, las MMC, que quizás son las más conocidas, las más utilizadas hasta hace relativamente poco, por ejemplo, en cámaras de fotos digitales, aunque las SD se están implantando incluso en ese mercado de las cámaras de fotos digitales porque el precio ya es muy parecido, el tamaño es menor y, consiguientemente, nos permite ser utilizadas en cámaras fotográficas de tamaño menor, en las más compactas. ¿Qué más funcionalidades tiene esta PDA? Por supuesto, trae un montón de aplicaciones ya instaladas, calculadora, reloj, calendario, contactos, un reproductor multimedia para ver fotos, para oír música, para ver vídeos, un blog de notas, un navegador web, un cliente de correo electrónico, con lo cual nosotros podemos utilizar esta PDA para gestionar nuestro correo electrónico, porque eso tiene una ventaja especialmente interesante, que es que como la PDA la puedes llevar contigo en un bolsillo en cualquier momento, no necesitas estar atado a tu ordenador para gestionar el correo electrónico. Si gestionas el correo electrónico con tu PDA, el correo electrónico va contigo allá donde tú vayas. Pero no en términos de que el correo esté almacenado en el servidor. Eso está muy bien, evidentemente, y para eso tenemos las cuentas de correo, pues, que ofrece, por ejemplo, Gmail, donde las almacenamos en el servidor y ya Gmail nos ofrece casi 2,7 gigas de espacio, lo cual pues es mucho espacio. Pero si lo que queremos es poder descargar ese correo y poder utilizar ese correo, leerlo, etcétera, sin necesidad de una conexión a Internet, en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier lugar, descargar el correo a nuestra PDA, que recordémoslo, tiene un disco duro de 4 gigas, con lo cual nos permite acumular mucho correo electrónico, pues puede ser una solución interesante para mucha gente. Evidentemente hay gente que va a decir, pues a mí eso no me hace falta. Vale, pues no te hace falta, pero tener opciones siempre es interesante. ¿Qué te hacen falta? Estupendo, ahí están. ¿Qué no? Bueno, pues tampoco piden pan, que se decía antes, ¿no? Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? Por supuesto, podemos crear y gestionar documentos en los formatos ofimáticos más habituales. Los que estás acostumbrados en tu ordenador, sea portátil o sea de sobremesa, los mismos formatos los puedes utilizar en la PDA, en el LiveDrive. Y hablamos de formatos documentos de texto, el famoso .doc de Microsoft Word, el XLS, es decir, las hojas de cálculo de Excel, el PPT, es decir, las presentaciones electrónicas de PowerPoint, o el PDF de Acrobat. Todo ese tipo de documentos, todo ese tipo de formatos, los podemos gestionar, los podemos leer, los podemos utilizar con nuestra PDA, lo cual evidentemente luego con la transferencia Bluetooth los podemos pasar a nuestro ordenador de sobremesa o portátil y tener las copias de seguridad necesarias, ¿no? Y esto lo hacemos a través de un software, el Documents to Go se llama, Documentos para Llevar, que es un software que ya trae integrado la PAN, la Live Drive, la PDA. ¿Qué más cosas podemos hacer? Además de todo esto, la PDA incorpora una grabadora de voz, con lo cual podemos evidentemente utilizarlo pues para grabar nuestros mensajes de voz, para poder acordarnos de las tareas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Un gestor de cámara digital, con lo cual lo que puedo hacer es esas tarjetas MMC multimedia o las SD, la Secure Digital, las saco de mi cámara de fotos, las inserto en mi PDA y descargo las imágenes de la tarjeta a la PDA. Como la PDA tiene un disco duro de 4 GB, puedo borrar las fotos de mi tarjeta de memoria de la cámara y la vuelvo a poner en la cámara y de esa forma amplío tremendamente la capacidad de hacer fotos digitales donde quiera que vaya. Si mi tarjeta de memoria de la cámara de fotos, por ejemplo, es de 512 megas, pues claro, me cabrán X fotos. Y una vez que he completado la tarjeta de memoria ya no puedo hacer más fotos. ¿Qué hago? Saco la tarjeta de memoria, descargo esos 512 megas en la PDA, borro la tarjeta de memoria y la vuelvo a poner en la cámara de fotos. Y ya puedo hacer otra vez fotos hasta que vuelva a completar los 512 megas de la cámara, de la tarjeta de memoria en la cámara. Con lo cual, evidentemente, pues esa es una funcionalidad añadida muy interesante. Más cosas, pues bueno, la lista sería interminable. En las notas del programa, como siempre en observatic.net, recordar que cada programa, cada podcast, tiene sus correspondientes notas, tiene un resumen del guión de lo que es el programa, que podéis consultar, que podéis leer, con los enlaces correspondientes a las distintas páginas web que podemos citar, pues en este caso la página web de Palm en España y por supuesto la página web de este producto, del Live Drive, pues ahí vais a poder ver todo lo que aquí hemos comentado y muchas más cosas, lógicamente, con imágenes, explicaciones, documentos que os podéis descargar, etcétera, etcétera. Entonces, si no soléis visitar las notas del programa, pues desde aquí os recomendamos que lo hagáis, os animamos a que lo hagáis, porque evidentemente podéis ampliar mucho más la información que podemos dar en el podcast. Pero bueno, evidentemente, si juntamos todo esto más la información que podéis encontrar en su correspondiente página web, la conclusión a la que llegamos es que se trata una PDA como esta, realmente es un ordenador de bolsillo. Tiene poco que envidiarle a otros dispositivos y evidentemente en los tiempos que corren, si comparamos esto pues con lo que nos podía ofrecer un ordenador portátil normal y corriente hace 10 años, pues esta PDA es mucho más capaz, tiene mucha mejor pantalla, mejor audio, mejor vídeo, etcétera, etcétera, que un ordenador portátil de hace unos pocos años, ¿no? Constituye un magnífico ejemplo, otro más, de convergencia digital, es decir, de una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. No necesitamos llevar en el bolsillo o en la cartera, en la mochila, un montón de herramientas, sino que con una sola podemos hacer un montón de cosas, sino que además, y como decíamos hace un par de semanas, nos permitirá navegar libremente por Internet, en el sentido de que no necesitaremos ningún cable y no necesitaremos un ordenador de sobremesa, no necesitaremos un ordenador portátil para poder hacerlo. Y con todo esto ya pues tenemos que ir terminando el programa por hoy. Mandaros un cordial saludo de nuevo de Miguel Hernáiz, que realizó el programa desde Houston, y de Jorge Jiménez, que está, como siempre, con su buen hacer en el control central de Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la FM. Será hasta dentro de un par de semanas que volveremos en observatic.net con otro tema monográfico que esperamos que también sea de tu interés. Hasta entonces, un cordial saludo.